mía, ¿qué te hace pensar que no te quiero? Si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz. Alma, alma mía, ten confianza y comprende que te quiero. Si ya en ti se ha cifrado este cariño de quererte con eterna devoción. Alma de mi alma, fuego de mis ansias, rompe con la duda que hay en tu mente. Alma y alma mía, ¿qué te hace pensar que no te quiero? Si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz. De mi alma, fuego de mis ansias, rompe con la duda que hay en tu mente. Alma, alma mía, ¿qué te hace pensar que no te quiero? Si tu amor es la fuente que me inspira a vivir y sentirme tan feliz, tan feliz.